con la presencia de destacados literatos nacionales el día de hoy a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Monseñor Cándido Rada de la Universidad Politécnica Salesiana. Se desarrolla el foro Literatura Ecuatoriana. Hoy conocemos sobre esta propuesta con Patricio Rosas Flores, asistente y docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. También estamos en compañía de Kevin Villacís, alumno de la carrera del grupo de sexto nivel, quienes están organizando este foro. Bienvenidos, gracias por traernos literatura a este espacio. Encantado, muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días. Este foro que lo están llevando a cabo el día de hoy, ya con la presencia, por ejemplo, de Iván Oñate, también está César Carrión, Yanquilé Hildago, Santiago Grijalva, Alejandro Gallegos Rojas. ¿Cuál es el objetivo de plantearte ese foro de la literatura ecuatoriana? La literatura tiene que estar presente siempre en la vida de la sociedad. Los ecuatorianos tenemos que volver a la mirada hacia la literatura. Pues dejar el espacio ese de reflexión de la realidad está en la literatura. Y si no nos ponemos a pensar que el ecuatoriano es capaz de resolver los problemas desde la literatura, pues no estamos en nada. Yo creo que la apuesta de la literatura es importante en el país. La literatura ecuatoriana. Sí, señor. ¿Algún punto en particular que se vaya a tratar? Pues no, la idea general es las reflexiones. Tenemos algunas temáticas que los panelistas van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, déjame contarte sobre experiencias de una vida en la literatura ecuatoriana que va a dar Iván Oñate, teoría literaria, el desarrollo de la literatura ecuatoriana por César Carrión, la inserción de las mujeres en la literatura ecuatoriana e hispanoamericana por la profesora Yanquilé Hildago, psicólogo Santiago Grijalva con las nuevas tendencias de la literatura actualmente, y el escritor Alejandro Gallegos, del oficio de ser escritor desde la experiencia de la vida. Y bueno, esa es la idea general, de tocar varias temáticas y que estos chicos que, amantes de la literatura, hemos querido que desde la academia rompa los espacios, pues la academia no debe estar cerrada, sino más bien abierta a la realidad, que es el propósito de la literatura, ¿no? Patricio, esta no es la primera ocasión que ustedes realizan este tipo de actividades con la literatura. No, siempre hemos estado en permanente trabajo durante unos últimos 3 años, inclusive la universidad a nivel general, no solamente en Quito, en Guayaquil también tiene su espacio para la literatura, en Cuenca también, es decir, la apuesta de la universidad es la mirada de la literatura como un espacio de reflexión de la vida. Y en ese caso, ¿qué resultados han tenido ya con los estudiantes, con el público que se acerca a este tipo de propuestas? Bien, bastante bien. Y sobre todo la motivación con los chicos en clase es un trabajo permanente, continuo de mirar cómo ha sido el crecimiento de la literatura ecuatoriana. Acuérdate que quizás nosotros no nos hemos puesto a pensar de que el desarrollo de la literatura en el mundo también tiene que ver mucho de esta parte de no quiero llamarlo publicidad, sino de decir, mira, estamos presentes. El ecuatoriano es muy humilde a la hora de no reconocer, trabajo, por supuesto, ¿no? Hay que decir, el ecuatoriano escribe bien, no solamente García Márquez, ¿me explico? Con todas sus distancias que pueda haber, pero la literatura ecuatoriana tiene una reflexión enorme, pero nos falta decir, estamos aquí. Más o menos haciendo el símil con Ronaldo, estamos aquí en el Mundial y le salió Pambé en la final diciendo lo mismo, nosotros estamos aquí. Es hora de decir, la literatura ecuatoriana está presente. Y la universidad no puede estar ajena. El día que la academia se cierre, ese es el momento en donde hemos perdido el espacio de reflexión con la sociedad. Y eso es lo que no quiere la Universidad Salesiana. Bueno, reflexionando un poquito en esto, yo concuerdo un poco con lo que nos señala Patricio, y aquí yo, si me permito un poco abrirme al espacio de la opinión, pues con el grupo de los 5 en Guayaquil ya podíamos tener un realismo mágico mucho por antes supuesto. De que suceda este boom de la literatura, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la literatura contemporánea? Parece que tenemos más apertura afuera. Sí, yo creo que también el desarrollo de las nuevas tecnologías ha roto muchas cosas. Ha permitido que exista más espacios para la difusión. Ya no solamente tiene que ser los reductos de las editoriales, que es un problema serio que hay que seguir discutiendo dentro de la literatura. Hay grupos de jóvenes como estos muchachos que que se sientan a escribir en sus espacios micro y empiezan a producir entre ellos. Un poco mirando quizás a esos horizontes como lo tiene México, por ejemplo, en donde los jóvenes entre ellos producen, se hacen sus propias cartoneras, sus propias editoriales entre ellos, empiezan a decir, no es necesario pensar en las grandes editoriales, sino pensar de que existe la literatura micro, de espacio, de recorrido, de a pie. Vamos para allá. Les quiero recordar, amigos, estamos en compañía de Patricio Rosas Flores, él es asistente y docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. Hablamos sobre el foro La Literatura Ecuatoriana, que arranca hoy desde las 11 de la mañana en este Centro de Estudios Superiores. También estamos en compañía de Kevin Villacís, él es alumno de la carrera del grupo de sexto nivel, quienes también son parte de la organización. Kevin, para ustedes, ¿por qué dedicaste también a hacer este tipo de actividades? Bien, podrías tú más bien dedicarte a enfocarte en tu carrera y terminarla a lo que te pide, ¿no? Cumpliendo la norma, pero esto es algo más extracurricular. Claro. Bueno, nosotros iniciamos con esta propuesta por la necesidad de marcar un espacio y una tendencia que ya se estaba olvidando, y esta tendencia era la literaria. En el país, generalmente, nosotros como estudiamos lo que es la periodismo, nos dimos cuenta de que existe la vertiente del periodismo literario, que aquí está en el abandono, que no se lo ocupa para nada. Entonces, ¿qué mejor manera de unir dos vertientes, que son las del periodismo y lo que son las de la literatura? ¿Periodismo literario o periodismo narrativo? El periodismo literario. Literario. Sí, es otra de las tendencias que se trabajó con el periodismo americano y que aquí en el país es muy bajo ese panorama. Entonces, para ir mezclando todo eso, siempre nace la necesidad de exponer lo que se está dando primero. Y buscamos para este foro específicamente a cuatro personajes que estuvieron metidos en la literatura, que lo vivieron o que de una forma diferente la experimentaron desde la teoría. Por eso Iván Oñate perteneció a la generación tardía de los sánsicos, era uno de los más reconocidos, con Eulor Granda, con otro que era Raúl Arias y con Ulises Estrella, que eran los principales sánsicos, que estuvieron los reductores de cabezas contra el sistema, contra la élite, contra todo el poder que no dejaba que se produzca más allá de un espacio cerrado. Y si venimos a tiempos un poco más actuales, estamos con César Eduardo Carrión. Él, en cambio, desde la teoría, se enfocó siempre en la crítica constructiva. No esa crítica destructiva que te dice, tu propuesta literaria no sirve y no nos está dando nada nuevo, sino que rescata las nuevas figuras literarias, los nuevos espacios, la apropiación siempre de los espacios que se está dando ahora. Ya no necesitas estar en una oficina o estar en un editorial para que se dé la literatura. Con los colectivos urbanos, como los que son los caníbales urbanos, o colectivos como algunos más de Quito, que en este momento no me acuerdo, pero que trabajan directamente con editoriales independientes, se está haciendo autoproducciones y se está produciendo lo que son fanzines o pequeños libritos poemarios en los que se va repartiendo entre lo underground, entre la persona. Y así se comenzó la literatura también tradicional. Los grandes publicaron así. No fueron grandes desde un principio, sino que iniciaron desde lo más bajo. Y por eso también tenemos a Santiago Grijalva, que es un personaje bastante interesante. Se está moviendo en lo que es la onda de la literatura contemporánea, juvenil, que no es ni siquiera juvenil, porque el canon ya está roto. Desde la llegada de la modernidad ya no tenemos una vanguardia establecida. Ahora somos una hibridación de todo que nos abre la posibilidad de extendernos. Ya no necesitamos ser decapitados o creernos decapitados, porque esa generación ya pasó. Ya no necesitamos ser modernistas, porque ya pasó el tiempo de Jorge Carrera Andrade, ya pasó el tiempo de Gangotena, de Escudero. Ya no necesitamos repetir lo que hizo Hugo Mayo, o simplemente ya no necesitamos estar en el marco de Jorge Enrique Adum, porque este es nuestro tiempo. Pero es necesario saber qué pasó antes para nosotros también producir, porque si no vamos a estar inventándonos el agua tibia de la literatura. Kevin, pero para ti, en el caso de este tipo de ejercicios que se realizan de publicaciones independientes, ¿cuál es tu mirada? ¿Ese tipo de trabajos son ejercicios o son en sí ya el fin del trabajo? Bueno, lo considero como un ejercicio y no es la finalidad macro, porque el objetivo va a ser siempre el llegar a todos. Con las pequeñas producciones es un poco limitado eso, pero con las redes sociales se potencia. Entonces, una pequeña idea puede llegar a ser una grande idea. Uh-huh. Y como somos la mayoría de jóvenes, que nos estamos ahorita vinculando directamente con los espacios digitales y virtuales. No hay nada mejor que los blogs, que las páginas web, que los sitios en los que se puedan encontrar antologías de nuevos poetas jóvenes, o las mismas producciones de personas que estamos aquí en lo más contemporáneo, lo más contemporáneo. Estabas mencionando que han terminado ciertas épocas como los decapitados y ciertos personajes que han sido el boom de la literatura aquí en el Ecuador. ¿Y cómo podemos darle lectura a la nueva propuesta que ustedes están realizando? Claro. La literatura, específicamente la poesía, nace en un espacio-tiempo en el que todo el contexto, por ejemplo, latinoamericano, hace que se genere la vanguardia. Entonces, esa vanguardia es para ese tiempo, pero el éxito está en la universalidad y los recursos que utilizan. Puede ser un poema de 1900, pero que si ocupó figuras que son universales y que van a traspasar la frontera de tiempo, se los va a resignificar en este tiempo contemporáneo. ¿Por qué? Porque los jóvenes que ya vienen, no sé, de nuevos procesos educativos, tienen nuevas visiones, y tanto con lo que es el análisis de los discursos, el análisis de la coyuntura, o con lo que esté más en el diario vivir de la cotidianidad. Se entiende diferente lo que se está dando, pero depende siempre de la potencia poética del autor, independientemente del tiempo, para que trascienda y se vuelva un canon en el que un escritor joven lo lea y diga, wow, eso pasó en 1900, pero ahora lo siento igual. Tampoco es que es el mismo, la misma figura que se está dando en el mismo espacio, pero la imagen mental, la imagen que produce toda esa arte poética, es la que genera nueva reflexión y nuevo impulso para empezar a producir desde ahí. Qué esa, bien. Solo termino diciéndote, esa resignificación que tú nos mencionas, ¿todos están de acuerdo o hay alguien que se siente identificado con esas épocas gloriosas? Aún hay gente conservadora, gente que sabe que su estilo es su estilo y lo mantendrá con todo su poder, cosa que no está mal, porque, como lo dijo Nicanor Parra, aquella persona que no defienda sus propios escritos está condenado. Entonces, si una persona no valora lo que produce, puede estar en un marco y se puede sentir claramente que está influenciado por algún escritor, pero si no defiende su postura, cae. Es como el castillo de naipes, solo se cae si quitan una pequeña cartita. En cambio, si una persona ya marca su identidad poética, su identidad literaria, puede ser un texto complejo, un texto difícil, simple o lo que sea, pero es llegadero, porque se siente ese numen, ese alma de la poesía que está ahí impresa. Kevin, mi inquietud era un poco para, ya lo detallamos un poco sobre el tema del formato, por ponerlo de esta forma, cómo están llegando ahora este nuevo de nuevas producciones. Sin embargo, ¿qué pasa con el contenido? Sabemos que, claro, pleno siglo XXI, esta nueva generación tiene todo un background de estilos, tendencias, corrientes literarias, pero aquí mismo, en la ciudad de Quito, ¿qué es lo que está surgiendo, no sé, como tendencia, por llamarlo así, o vanguardia en tema de contenidos? ¿Qué es lo que interesa ahí? Algo de contenidos que está dándose ahora y está muy marcado es una poesía experiencial. Desde lo que vivo en la calle, entonces estamos volviendo un tiempo en el que al poeta se le considera el callejero, en el que está siempre la casa de nuevos poemas. ¿Es más mundana? Es más mundana, por un lado. Como siempre te digo, hay dos vertientes, tres vertientes, hay millones de vertientes. Se ramifica mucho, y eso es lo rico, porque hay diversidad. Y ya no estamos tan estáticos en el que todo vamos a escribir sobre el romanticismo, que ojo, no es hablar de amor y romance. Romanticismo es mucho más allá de ese sentimiento de amor o ese sentimiento de odio hacia una persona. Y en cuanto a géneros de la literatura, ¿qué es lo que se está escribiendo en este, por llamarlo así, movimiento? Movimientos. Si hablamos de géneros, lo que está en auge, y bueno, lo que está empezando a producirse demasiado, son los cuentos y los microcuentos, que son narraciones un poco más cortas y que no entran a profundidad como una novela. Pero en novela tenemos grandes expositores que igual están dando lo suyo, como Luis Carlos Musó, que desde Guayaquil, desde esa cotidianidad, igual de lo bajo, de lo mundano, hace sus novelas sorprendentes, que rescata identidad ecuatoriana más técnica latinoamericana, y no está fuera de todo el contexto de lo que se está dando ahora, y son novelas que van a trascender, que se van a sentir muchos años después. ¿La poesía? En poesía, Rodríguez. En poesía tenemos poesía igual mundana y desde un dolor diferente al dolor de antes, mucho más profundo y mucho más universal. Tenemos en Guayaquil a Augusto Rodríguez, que es parte de nuestra universidad. Es docente de ahí, enseña literatura, da la cátedra de literatura. Sí. Kevin, ¿tienes algo en tu mente o trajiste algo de literatura que tú realizas? ¿Algo de mi literatura? Claro que tengo algo de mi literatura. ¿Podemos darle lectura? ¿Tiene que ver con lo experiencial que tú estás mencionando? Tiene que ver siempre con el sentir, de alguna forma, de lo que me pasa en el diario vivir. Y del otro lado también tiene que ver con la naturaleza, con el mundo. Porque por más que estemos en la ciudad, la naturaleza nos invade y no nos va a dejar en paz. Solo que estamos tan contaminados con el ruido, contaminado con lo visual, contaminado con la gente también, que no se aprecia esas pequeñas maravillas que hay en el camino. No se ve más allá de lo que está en la frontera principal de cada uno. Y, no sé, desde mi lado creo que lo más bonito y lo más interesante es romper con lo que ya está preestablecido, pero tampoco ir hacia la violencia literaria, porque hay mucha gente que se intenta sobreponer sobre los demás para que su propuesta salga. Y eso no es nada justo, porque ¿qué se espera de un poeta que ataca a otro solo para intentar él sobreponerse y que su obra vaya más allá? Es una batalla que quizás en algunos momentos puede sentirse bastante sucia, y no sé, esa palabra suena hasta mal así decirla en este momento. Pero ahora, en este tiempo, lo mejor es unir fuerzas, y eso lo están haciendo las editoriales independientes. Editoriales como El Fakir, El Ángel, editoriales como Murcielagario Cartonera, que ellos intentan rescatar el verdadero valor, rescatar la fuerza poética, o darle ese valor que ya se ha perdido, porque la gente de este tiempo está enfocada en otras situaciones. Por ejemplo, entre estos textos que alguna vez estuve trabajando, que alguna vez lo viví, había un poema muy especial. Pero, por ejemplo, esto del elefante. Había un poema que lo escribí hace unos 2 meses, a propósito de que conocí un poeta que viajó toda su vida por África, y él dijo que se encontró con situaciones muy frías, muy desoladas, y eso le recordaba siempre también al desierto, al encontrarse con esa otra forma de los animales de la sabana o con los animales de la cepa del desierto que están más perdidos y que no llegan acá. Y después nos damos cuenta de que nosotros también, por más que no tengamos un desierto o por más que no tengamos una selva amazónica a profundidad. Y eso está ahí en tu poema. Rescato una parte. Por favor, a ver. Una parte. Y esto va del elefante multifórmico. Y es la reflexión que ya les voy a contar por qué esto. Pero se llama el elefante multifórmico. Urbe del campo, ubre de leche gris, para beberle y sentirte gigante, brebaje de la memoria, no lo olvides. Jirafa extenuante, altiva de la sabana, bebedora frustrada, consigue un taco de agua ardiente y hace el buche, se entumece. Comienza el bajativo y va quemando su infinita gargantilla. No llega ni a la mitad y ya ha desaparecido. Se hace saliva, afina su voz de tormenta solar. Pide más al oso cantinero. Pasa la botella completa y bebe y bebe y bebe. Ningún trago es tan largo que llegue hacia su estómago. De capas triples, porque sí, las jirafas nos embriagan. Triste huye de la sabana, tropieza con un armadillo, y lejos una madre la ve rodar. Se acerca elefanteando, le ofrece del brebaje infinito, y bebe y bebe y bebe, hasta que se embriaga por primera vez. Olvida que es jirafa y recuerda que los elefantes no pierden la memoria. Ese es elefante multifórmico. El elefante multifórmico. Bueno, algo de la producción que tú la realizas. Bueno, amigos, no se olviden, este foro se va a realizar desde las 11 de la mañana en el Auditorio Monseñor Cándido Rada de la Pontificia Universidad Católica. Salesiana. Universidad, eso, Politécnica Salesiana. Exactamente, perdónenme esta confusión. Patricio, una vez que ustedes realicen este foro, el público tendrá luego la oportunidad para presentar otro tipo de propuestas con otro tipo de temáticas. Sí, es decir, siempre no estamos cerrados a seguir participando en otras actividades relacionadas con la literatura, y luego del foro podrán de alguna manera presentar sus trabajos si alguien quiere desear presentarlos, y siempre la carrera está abierta para que estos espacios se puedan difundir y apreciar el trabajo que ustedes también desde los medios nos permiten orientar al público para que podamos participar y que formen parte de esta experiencia. Entrada libre. Sí, sí, sí, gratuita y libre. ¿Este auditorio en qué Cándido parte? Rada, en el bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana, por la Isabel la Católica. Uh-huh. En el primer piso, apenas entras, se encuentra el Cándido Rada. Bueno, entonces ahí tenemos la invitación para llevar a cabo este foro Literatura Ecuatoriana. Les repito, con la presencia del doctor Iván Oñate, también estará el magíster César Carrión, Yanquilé Hildago, Santiago Grijalva, Alejandro Gallegos Rojas, todo esto desde las 11 de la mañana de este martes, 17 de julio. Entonces todo a darnos cita ahí. Queremos agradecerte, Patricio, por habernos acompañado, de igual forma a Kevin por estas reflexiones que hemos desarrollado hoy a partir de la literatura ecuatoriana y también sobre la literatura, en fin. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.